El cafecito político, Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas. Que nos dirán por no pensar lo mismo, ahora que no existe el comunismo. El cafecito político. Somos del grupo Los Salieres de Charlie, le robamos melodías a él. Junio. Juan Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Tarde de tormenta, no tan caluroso como en estos días. ¿Qué tomas hoy? ¿Qué tomo? Y tomaría algo fresco, mirá, no lo pensé mucho, me estoy sentando en el bar, pero tomaría una suerte, un Aperol o un gin tonic. Bueno. Una cosa de ese tipo. Campari también, pero bueno, me inclino por el Aperol o un gin. Voy a decidir a último momento. También a veces me voy por un Negroni, que es un poco distinto, por color rojo-negro, qué sé yo. Pero sí, bueno. Pues. Aperol o Jeep. Viene frío ese, ¿no? Ojo que está a la moda todo esto, ¿eh? Sí, está de moda, ¿no? Sí. Ese rojo y negro viene frío, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Sí. Por bien, eso, bien. Son todas de verano, son la todas buena, de verano. Una combinación. Bueno, a ver, Juan Carlos, arrancamos el programa diciendo hay mucho tema para conversar. Recién nosotros mismos nos enganchamos con lo que creo que es una provocación más del gobierno, de la Oficina de Respuesta Oficial. Varios otros temas del día, el momento de las conversaciones del gobierno con algunos gobernadores amigables, las organizaciones sindicales tratando de encontrar una manera para hacerle frente a la reforma, pero arrancamos el programa diciendo quizá lo más importante que ha ocurrido en estas horas son la ratificación de acuerdos con Estados Unidos. Uno del acuerdo marco de noviembre había sido del año pasado. El acuerdo marco de inversiones y comercio. Y el otro acuerdo firmado ayer por el tema de minerales críticos, tierras raras y demás. Y decíamos, ahí hay algo muy poco debatido, poco discutido, que creemos debería pasar por un debate mucho más amplio de distintas fuerzas políticas de la sociedad argentina, pero que determina un modelo de desarrollo para la Argentina. A ver si coincidís con esto. Coincido plenamente. La verdad, lo estuve leyendo un poco hace un rato, ¿no? Y recordaba la trascendencia histórica que tuvo la firma del Roca Runciman. Bueno, estamos por cerca de un siglo de aquel evento que se transformó en un símbolo de la claudicación, yo diría neocolonial, de la subordinación a un imperio político comercial en aquel entonces, quedó para siempre. Pero yo no sé si esto no es una cosa mucho peor, porque si uno repara en lo que esta gente está firmando, es una situación de, ya no es un tema de impedimento de desarrollo autónomo. Uh-huh. Es una concesión de todo tipo de ventajas para que se destruya, para que venga de todo, con todo tipo de facilidades, de una enorme potencia económica, además de política, y de política y de cultural, una enorme potencia económica, que quiere decir que tiene empresas y productos de todo tipo, de toda calidad, de diversos precios, de diversos envases, que van a terminar de destruir, o sea, están rediseñando con este pacto definitivamente las relaciones comerciales con Estados Unidos. Le pusieron una suerte de conceptualidad ideológica, ¿no? Que pasa el acuerdo por un concepto de libre empresa, iniciativa privada y mercados abiertos. La economía norteamericana y la nuestra ya sabemos que no son complementarias, muy por el contrario. Ellos hacen lo mismo que nosotros, producen lo mismo que nosotros, más allá de que nosotros pequeñitos y ellos son una gran potencia. Por lo tanto, el comercio, somos incompatibles en una palabra. Una apertura como esta, incluso hacen una apertura al ganado bovino, a las aves de corral en el periodo de un año, eliminan todo tipo de barreras para la venida de lácteos, de quesos, ni que hablar todo lo que tiene que ver con los temas de patente, que es un tema viejísimo, que siempre acá más que nada la industria farmacéutica se ha resistido. Fin, y después una reducción generalizada de aranceles, más que nada para todo el tema minero, que es lo más crítico, ¿no? Porque yo me fui sin querer para otro lado, pero lo más crítico desde el punto de vista económico y estratégico es lo minero, y todas sus inversiones tendrán acceso preferencial. En realidad, con el RIGI ya la tenían. No sé esto qué quiere decir acceso preferencial. Un allanamiento liso y llano a ser una suerte de dependencia colonial de Estados Unidos. Por lo tanto, en fin, creo que es de una gravedad enorme, que debiera generar seguramente debates y bueno, después hay cosas del medio ambiente, subsidios, lo que le llaman oportunidades comerciales, en fin, es realmente una, creo que es de una gravedad para el presente y el futuro del país, ya no solo para la industria, ¿no? Uh-huh. Que es donde ponemos el acento, sino también incluso para la actividad agrícola, ni que hablar para la actividad minera, ¿no? Vamos sí. a hacer una dependencia a Estados Unidos directamente, y este canciller Kirchner inventado va a pasar a la historia. Lo que pasa que en el de Roca Runciman existía Runciman. Acá ni siquiera hay un Runciman. Solamente está Kirchner sonriente con unos tipos al lado firmándole todo. Estaba pensando que tiene poca centralidad en la discusión también, Juan Carlos, ¿no? Es decir, tampoco hay capacidades de la oposición para instalar un debate sobre esto. Va a la cola de tantas otras preocupaciones. Bueno, la central ahora es la reforma laboral. Pero en otro momento no hubiera generado quizá otra demanda de debate y de discusión. Sí, efectivamente forma parte de la situación, yo diría, de debilidad de política de la oposición, de su falta de articulación política, de su falta de programa, y yo diría que no hemos logrado articular una épica opositora a un gobierno que genera una entrega de la soberanía nacional tan grande como esta. Así que efectivamente esa es la otra cara de esta moneda, o quizá la cara principal. Por esa imposibilidad de reacción, por esa falta de voluntad de reacciones que quizá se atreven a firmar un verdadero estatuto colonial, ¿no? Así que, volviendo a tu pregunta inicial, yo creo que habría que, por todos los medios, tratar de que se genere algún nivel de debate para que por lo menos la sociedad, el pueblo, sea consciente de lo que es hacer todo esto. Yo creo que todavía, como no hay debate y prácticamente no hay información, porque eso es la otra cosa que ellos hacen, van, firman en la metrópoli ultramarina y se acabó. Y nadie sabe nada, el sí, Congreso no trata es nada. Es cierto lo que decís, no hay un documento en concreto para revisar, porque aquel acuerdo marco en su momento tenía a debatir algunas cosas, ¿no? Era efectivamente eso. Ahora, el detalle fino, las medidas específicas no estaban. Ahora tampoco parecen... No están. Yo no sé si Néstor o no se conocen, no se conocen en todo caso. No se conoce, claro. Pero todo forma parte de la de falta de funcionamiento del sistema democrático. Un pacto de este tipo debiera ser previamente discutido en el Parlamento Nacional, sometido a un debate en el Parlamento. O sea, que las instituciones democráticas no existen, y las fuerzas políticas, por lo menos todo lo que tiene que ver con el oficialismo, se allana a ese recorte totalmente antidemocrático. O sea, el republicanismo de la derecha está desaparecido. Francamente, han abandonado y se han allanado a una conducta totalmente discrecional y antidemocrática de la ultraderecha que impone su hegemonía. Y como la oposición todavía no tiene la fuerza suficiente, van, se sientan en un escritorio en Nueva York, en Washington o en Wall Street y firman una cosa de una trascendencia fenomenal. También creo que hay que plantear el reproche a las organizaciones empresarias, las más representativas, que están en silencio, se callan la boca, ¿no es cierto? Creo que esa es otra cuestión que también aporta, porque acá hay un daño enorme al aparato productivo nacional, insisto, no solo a la industria nacional, a todo el aparato productivo. Yo corrijo algo nada más, porque en el comunicado de la oficina del presidente, el comunicado oficial, dice que va a ser remitido el acuerdo al Congreso, es decir, que va a haber un tratamiento en el Congreso, y es más, hace un señalamiento sobre lo que manda la Constitución. Bueno, va a ser un momento interesante, ¿no? Vamos a ver cuánta centralidad se le da. No, si lo remiten al Congreso es otra cosa, efectivamente. Sí. Por ahora lo firmaron. El acuerdo, te leo el último párrafo del comunicado que usó el gobierno para contar esto formalmente, el acuerdo va a ser remitido al Honorable Congreso de la Nación para su correspondiente tratamiento conforme a lo establecido por la Constitución Nacional. El presidente de la Nación confía en que los legisladores entiendan la responsabilidad que tienen por delante para estar a la altura de esta oportunidad sin precedentes. Sí, está claro, sí, lo mandan al Congreso, Sí, bueno, espero que se genere un debate, que es lo que acabo de decir enfáticamente, que me parece que eso es lo que posibilita que, el pueblo, la sociedad se entere y que haya la oposición que tiene que haber a una entrega como esta, ¿no? Es una entrega histórica, no es un convenio más, es una entrega histórica. Y de carácter estratégico y de carácter integral, insisto, estratégico porque está en todo el tema de la minería e integral porque abarca todos los otros temas de la economía nacional. Juan Carlos, abrazo grande, la seguimos el martes. Chao. Hasta luego. Juan Carlos Junior.